Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien. Supongo que debe ser uno de los viernes de información más tranquila con relación al fin de semana. Bueno, con respecto a... Ay, que se nos cortó, Fede. A poder compartir. Ah, la primera, que el departamento va a tener una final de Copa Sudamericana. Sí. Se acaba de confirmar que el 28 de octubre el campo de Maldonado va a recibir la final de la Copa Sudamericana. Así que eso va a ser un gran movimiento para Maldonado, para Punta del Este, para el campus, también en mejoras, porque a partir de la semana que viene empiezan a llegar inspecciones de Conmebol para, bueno, poder tener la chance. Para que tengo mucho viento. Bueno, sí, justo veo, me contaste. Entonces te decía que para lo que va a ser, bueno, básicamente la inspección del campo de Maldonado, se va a tratar de mejorar lo que son las instalaciones. Y bueno, recordar que hoy hay cuatro equipos que están en carrera para llegar a esa final: Corinthians, Fortaleza, la Liga de Quito y Defensa y Justicia. O sea que vamos a tener un equipo brasileño seguro jugando en el campus. Y la pregunta es contra quién, si contra la Liga de Quito o contra Defensa y Justicia. Pero creo que la noticia más importante es que el 28 de octubre, en la final de la Copa Sudamericana, se muda del Centenario para el campo de Maldonado. Ya lo hizo oficial Conmebol hace minutos. Eso por un lado. Por otro lado, sí, el conflicto del fútbol sigue. No hay acuerdos todavía entre los jugadores y los clubes. Y hay alguna resolución. Por ejemplo, la unión de clubes, que la integran varios equipos profesionales, Liverpool, Peñarol, River, Wander, Defensor, Danubio, tomaron la resolución de descontarle a partir de la fecha el 50% de los salarios a los futbolistas. Entonces esto va a ser una resolución que ya se la van a comunicar, algunos clubes ya se la comunicaron a los futbolistas, y esto, bueno, es una medida más fuerte todavía para esperar a ver cómo reaccionan. Pero claro, la unión de clubes está muy muy enfrentada a lo que es la conducción actual de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por otro lado, hay otros clubes que pretenden, bueno, darle la plata a los jugadores de la B, que los jugadores levanten el paro y seguir negociando otros temas. Pero bueno, la verdad que está todo muy entreverado, no hay un gran consenso como para que el tema se pueda llegar a laudar, y la realidad que el fútbol, sobre todo el aficionado, está siendo rehén de una lucha política. Y ya vamos para dos fines de semana consecutivos sin fútbol y vamos camino a un tercero, porque la semana que viene yo creo que es muy difícil que volvamos a tener actividad. Y todo esto está complicando el calendario para terminar en tiempo y forma, y bueno, que el campeonato termine bien. Entonces, la verdad, es una situación preocupante lo que puede ser la actividad local y cómo va a terminar siguiendo, ¿no? Bien, y aparte de todo esto, ¿qué otras cosas tenés para contar? A ver. Bueno, después, por otro lado, se confirmó que en marzo la Conmebol llegó a un acuerdo con UEFA para jugar partidos amistosos de selecciones, de vuelta a la chance de que, por ejemplo, Uruguay pueda jugar con un equipo europeo en marzo. ¿Te acordás que hace mucho tiempo antes se daba que Uruguay jugaba con Francia, sí, con Inglaterra? Después que empezaron a jugar los europeos entre ellos, la competencia local llevó a que no había fechas para jugar con América. Ahora hubo un acuerdo entre Conmebol y UEFA como para que eso se pueda volver a ejecutar, y en marzo, en la fecha FIFA, amistosos, ahí va a jugar Conmebol contra UEFA partidos a nivel de selección nacional. Es muy bueno. Sí, es muy bueno eso. Bueno, por otro lado, Nacional está jugando un amistoso con Sudamérica. Nacional va recuperando jugadores para cuando el fútbol vuelva. Incorpora a Emiliano Velázquez. Está más cerca de volver Carneiro. Peñarol, bueno, todavía tiene retrasado lo de Abel Hernández. El pibe Fabricio Díaz, capitán de la Sub-20, viaja esta tarde a Qatar. Fue vendido por Liverpool en 7 millones de dólares, una transferencia histórica, la transferencia más importante de un equipo chico a nivel de clubes. Capaz que el destino no es el adecuado para lo que puede ser el crecimiento del jugador. El tema es que el contrato es impresionante para el pibe, de menos de 20 años, 5 años de contrato, le cambia la vida económicamente y también a Liverpool. Entonces, bueno, al no haber otro tipo de ofertas, se terminó de capitalizar esta, y Fabricio Díaz se va en las próximas horas. Eso con respecto, bueno, al fútbol y a los temas más importantes. Después, bueno, hay mucho fútbol internacional. Ayer perdió el gremio de Luis Suárez, perdió Diego Aguirre como técnico de Santos, y está muy complicada su continuidad. Y bueno, vuelve el fútbol de las ligas, ¿no? Porque después de lo que fue la actuación de Uruguay, los jugadores volvieron a Europa, y bueno, vamos a tener fútbol el fin de semana para ver por lo menos Inglaterra, España, Italia, bueno, Argentina, todo el país, los países están jugando, menos acá en el Uruguay, donde lamentablemente no tenemos actividad. Bueno, nos reencontraremos el lunes, a ver con qué... Sí, señor. Con qué novedades llegamos a esa hora. Seguro, no. Seguro que exactamente. Sí. Exactamente. Seguro que sí. Te mando un abrazo, Jorge, cuídate. Viene aliviado el fin de semana, Buizán. Y bueno, en líneas generales, por lo menos no tenemos partido de fútbol, bueno. Que eso, bueno, me permite disfrutar un poco de la familia, pero tengo el polideportivo, o sea que hay cosas que hay que seguir trabajando. Arriba, hasta el lunes. Abrazo, chau, saludos. Chau. Frecuencia abierta.